Bienvenidos a Crítica Científica, un podcast destinado a reflexionar sobre ciencia. En esta ocasión, por ser el primer episodio, trataré una serie de cuestiones que nos ayudará a conectar la ciencia con su situación en la actualidad. Para comenzar, me gustaría hablar sobre qué es para mí la ciencia. Es la herramienta más importante de la que dispone el ser humano para relacionarse con la naturaleza, es decir, es aquello que nos ha permitido crecer como especie. Gracias a la ciencia hemos podido mejorar nuestra calidad de vida, tanto a nivel más técnico como a nivel biológico. Desde un punto de vista más técnico, la ciencia ha ayudado a incrementar las telecomunicaciones, es decir, que nos podamos poner en contacto con gente que se encuentra a miles de kilómetros. Algo también muy importante que ha logrado esto es que nos podamos poner en contacto con gente de otro país, por ejemplo, Japón, China, Estados Unidos, sin necesidad de escribir una carta o de tener que movernos hasta ese mismo país. Desde el punto de vista biológico o médico, también ha ayudado a encontrar numerosos remedios para enfermedades que hasta hace poco eran mortales o que eran de muy difícil cura. Igualmente, también ha ayudado a mejorar el nivel de vida de la población, es decir, la esperanza de vida ha aumentado. Como se ha podido observar mientras comentaba el concepto de ciencia, considero que es una rama del saber muy importante y que en la actualidad, concretamente en España, no se está invirtiendo lo suficiente en cuestión de investigación y de desarrollo. Es decir, se está destinando un presupuesto muy bajo e insuficiente. Además, podemos ver cómo España apenas participa en los principales proyectos científicos y punteros. Un caso muy actual y destacable es el proyecto TMT, el cual ha tenido muchos problemas desde que se construyó en Hawái. Si en España hubiera mayor preocupación por la inversión y la investigación científica, se podría haber materializado la idea que se lleva planteando desde 2015 de construirlo en las Canarias, colocándolo así como el referente puntero en astronomía mundial. Otro problema de la ciencia en España son las malas condiciones de trabajo de los científicos, que cada vez tienen menos recursos para realizar dichas investigaciones y experimentos. Si hablamos a nivel mundial, podemos observar que la ciencia y tecnología está controlada principalmente por grandes potencias, como son Estados Unidos, que es el líder mundial en ciencia e innovación, Reino Unido, que cuenta con una de las mejores universidades a nivel mundial, Rusia, China, Japón y en menor medida la India. La última idea o cuestión que me gustaría tratar en este podcast sería la posición que ocupa la ciencia en el marco social español, es decir, cómo la sociedad española de la actualidad ve y evalúa la ciencia, si se le da importancia o si no. Considero que aunque no se tiene a este saber como un inferior, por sí se le trata diferente con respecto a otro tipo de conocimiento. Se tiene la idea de ser algo complicado y no accesible a todo el mundo. Es cierto que la ciencia, al igual que otros saberes, puede tener conceptos difíciles de entender, pero pienso que existe una predisposición a tratar la ciencia como algo difícil y complejo, sin pararse a pensar de qué se trata. Esto genera desconfianza a la hora de aprenderlo y hace que la gente, por miedo a no ser capaz de afrontarlo, la evite. Con esta última idea del pensamiento de la sociedad con respecto a la ciencia, me despido hasta el próximo podcast, donde añadiré nuevos temas de reflexión acerca de este conocimiento. Muchas gracias por haberme escuchado. La próxima semana tendrán un nuevo episodio.